El desarrollo de las nuevas tecnologías ha ocasionado que la información íntima o reservada constituya un bien económico, el cual beneficia al Estado porque le permite tener un control de la información de los ciudadanos. El problema radica en que, debido al incontenible desarrollo de las nuevas tecnologías, ahora los poderes privados económicos y sociales también pueden llegar a tener acceso a la información privada de las personas. Esto quiere decir que la información ahora es el nuevo instrumento moderno de control social. De acuerdo a lo que plantea Ego en su texto The Beginnings of the End of Privacy, actualmente vivimos en lo que el autor denomina como Surveillance Society o Sociedad de Vigilancia, que hace referencia a un nuevo tipo de organización social que tiene como característica básica la recopilación y la explotación de datos personales. Por esto, la privacidad ha sido uno de los temas más controversiales desde que las nuevas tecnologías comenzaron a apoderarse del mundo, ya que, tal y como explica Alice Marwick en su texto What Can I Really Do? Explaining the Privacy Paradox with Online Apathy, las personas actualmente dicen estar preocupadas por su privacidad, pero constantemente proporcionan su información personal a través de distintos sitios web y redes sociales, ocasionando así que la sociedad en la vigilancia sea un sistema de control tan efectivo. Estos fenómenos permean y son afectados por el tema de la migración irregular, ya que con la imposibilidad de tener registros concretos de los migrantes indocumentados, estos representan una gran amenaza para el Estado, ya que sin una base sólida y extensa de datos personales de las personas, el sistema pierde control de la información valiosa que le permite mantener vigilados a sus ciudadanos. Sin embargo, la sociedad de la vigilancia se ha vuelto tan precisa que muchos migrantes indocumentados han sido aprehendidos por las autoridades por cosas que se han publicado en redes que los han llevado a descubrir que no tienen los registros suficientes para residir en el país, por lo que cada vez se vuelve más difícil que los migrantes indocumentados puedan llegar a cumplir su sueño, incluso si logran pasar la frontera. Sin un hogar, sin documentos, sin recursos y sin ningún país que vele por ellos, este grupo de latinos indocumentados se ha convertido en uno de los más vulnerables en los últimos años, por lo que se enfrentan a condiciones deplorables y situaciones de alto riesgo, ya sea por las terribles condiciones físico-naturales del trayecto o por las grandes violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias y grupos delictivos. Independientemente del caso, este grupo de personas necesita de nuestra ayuda, y es aquí donde el desarrollo de las nuevas tecnologías puede tener un gran impacto positivo. Haciendo referencia a Roberts en su texto Modern Heroes, el poder de lo que él denomina como Global Information Connectivity reside en que hoy en día podemos hacer cosas que trascienden los espacios geográficos y temporales gracias a las nuevas tecnologías, por lo que podemos ayudar a estos grupos vulnerables a distancia. De la misma manera, podemos mantenernos informados de la situación de estas personas en todo momento y debemos de aprovechar estas oportunidades para crear y generar ayuda que beneficie o amenice la situación de estos migrantes indocumentados.